Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, Nico Podcast sobre superhéroes y dando cuenta, Nico Podcast políticamente incorrecto, como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a todos los miembros de este honorable, distinguido y siempre bien llevado podcast. Llevado a donde no tengo idea. Pero bueno, aquí a mi... ¿Ningún podcast ha ido antes? Eso nos lleva a otro... Bueno, ahorita les... Puede ser, porque todos los demás podcasts se van seguido a... Y era su mouse. Se van de puntitos, güey. Pero bueno, aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, al mismísimo DC. Bienvenidos al único programa en el cual, aunque no sepamos de qué vamos a hablar, hablaremos de algo que no sabemos. Totalmente de acuerdo. De aquí frente a mí tengo a nuestro comercial de PETA incluido, el elemento de moda, lleve la mascarita. Y eventualmente lo logrará. Lo hizo antes de... ¡Muje! Haz algo, güey. ¡Muévete! ¡Mueve las manos! Y aquí a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, mi carnalito urbancico. Carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludos, carnalitos. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada y esta armada está compuesta de... Tenemos el batallón de sargentos encabezado por Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. De ahí tenemos el Capitán América, el Capitán Federico Rosas. Y tenemos el batallón de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Y ustedes pueden ser parte de esto, pueden ser cabos, capos, que sabemos de qué manera, carnalito. Pueden ser hasta generales, carnales. Hasta mariscal. ¿Mariscal de campo? Sí, pues nada más vayan a la página de Patreon de Destripando y van a ver todos los requisitos que tienen, y a partir de $1 que nos pueden apoyar tendrán contenido exclusivo, y la verdad tienen cosas muy chidas. Hasta el buen Mesías o nuestro mecenas Juan Espíritu lo ha reclamado cuando no le ha llegado las papadas alternativas y cosas muy bonitas y buenos goodies de repente, eventos, todo. Procuramos su salud. ¿Qué más quieren, ingratos? 15 años, el chico les hace figuritas con globos y todo el desmadre. No sea payaso. También viste Niños Dios ya se mole los domingos el güey con una madre así. No, el mole lo van a traer eventualmente en algún momento del día. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Exactamente. Pero bueno, obviamente a todos nuestros Patreons les agradecemos infinitamente todo su apoyo. Gracias por reconocer el esfuerzo que hacemos para traerles cosas chidas. Y obviamente ya saben también que nosotros nos preocupamos por nuestra salud y ustedes vienen de rebote. Tenemos el reto, el Calorie Race. ¿Cómo van hasta ese momento los lugares? Finalmente, aparte del pasivo este. No, ya no está tan pasivo, creo que se movió poquito. Ya mordió, ya abrió la boca para morder la almohada. Exactamente, ya por lo menos parpadea. Ya cuento las mordidas de los tamales. En el lugar 12 tenemos a mi carnalito Zico con 796 kilocalorías. En el 11 tenemos a Federico Rosas con 2810. Ya falta mucho para alcanzarlo, carnal. Juan Huerta en el lugar 10 con 3999. Uy, del diablo. En el 9 tenemos al buen Nightboy con 9396. Siendo rebasado por la derecha por Jorge Enrique López con 10180. Carito Ramos, que ya se reactivó y se nota, está en el lugar 7 con 11954. A punto de rebasar al Cheater Master con 12757. El cual, no, pues es muy aventajado por Ruido, que tiene 27000 kilocalorías que... En una semana lo alcanzas, Cheater, con tus pinches técnicas mafufas lo alcanzas, güey. A quien no va a alcanzar es a Jerry de la Cruz, a Gerardo, que lleva 33000 y rebasó a Ruido. Él sí está ahorita entrenando bastante, ¿eh? 33000, o sea, sí le dio un brinco muy cañón, ¿eh? Y está a punto de darle un brinco al Wookie, que lleva nada más 38000. Es que ya se me apeniqueó. Carnalito, ¿cuándo viene la siguiente carrera? Es el 15 de diciembre. ¡Puta! Ya perdiste, güey. Después, bueno, en segundo lugar va el buen Amra, que también ya se reactivó bastante con 41.483. Y alguien por ahí con 41.686, que no diré, pero bueno. Te dije, güey. Me faltó decir humildemente. Sí, te dije, güey. O sea, si no. Qué bueno que decidiste irte al segundo lugar, Wookie, porque te pudieron haber sacado la competencia. Ah, y un comentario nada más. Por eso estamos todavía revisando fechas, pero tentativamente va a ser el sábado 7 de diciembre, la carrera de fin de año. Ahora sí que... Madre, no va a contar la del 15, güey. No, pero tu entrenamiento según que échale ganas. No, pero curiosamente el desafío termina, según yo lo puse, hasta que termine el año, ¿eh? O sea, entraría si corre la de Star Wars. O sea, porque el pavoroso se come todo el año. Pues es... si hablas por experiencia, güey. No sé, hay que ver Watchmen y son pavorosos. No, bueno. Ahora bien, pues échenle ganas, banda. Ya saben que los invitamos, que no sé para qué chingo los invitamos si no van a venir, pero bueno, la carrera de diciembre, de fin de año. Ah, la puse, termina el 21 de diciembre, que es cuando tentativamente estaría publicando el último programa. Ok, me suena loable para dar resultados, ¿no? Exactamente. Ah, no, entonces... si se publica ya valió madre. No sabemos el resultado porque... El real. Pero podríamos grabar una capsulita que nada más le llega a los Patreons a los que participan. O sea, ¿cuál es el problema total? O sea, a los Patreons, porque si es a los que participan, nada más nos va a llegar a ti y a mí, güey. ¿En la carrera o en el desafío? En los dos, güey. Ay, sí. Como me reactivé hace 3 semanas, el pobre Buki, ¿qué? Va en tercer lugar, dale chance. También que le llegue la noticia. Si va a correr el día de la carrera, pues sí, güey. Ah, eso sí es cierto. Güey. Eso es cierto. ¿Ves? Es que yo entendía a los que participan en el evento. Puta atención, no, carnal. El evento es la carrera, este es el desafío, güey. Puta atención, carnal. Pero bueno, rápidamente. Estamos platicando antes de empezar a grabar el. De hecho, hasta el Behind the Mix. El Behind the Mix no se los vamos a comentar porque es para los Patreons, obviamente, y no está chido. De todos modos, ustedes no dan. Se gastan 20 pesos en estas pendejadas y no son para. Sí, Franchute, de 3 baros, estoy hablando a ti. Se gastan 20 baros en pendejadas, no apoyan, no se enteran, así de rápido. Pero bueno, estamos comentando que no nada más es un fenómeno con respecto al universo DC, sino al universo Marvel. Uno, en DC nos estamos dando cuenta que viene una crisis, no económica, no de impresos, no nada así por el estilo, sino en cuestión de historias, o sea, viene un nuevo evento, nada que ver con el de la televisión. ¿Por qué? Porque se empiezan a notar espacios inconexos o historias como que muy guangas. Pues más que guangas o guangas, recordemos que ahí tenemos a Wanda que puede hacer y rehacer todo. Con sus perritos, ¿no? Ya. Uh-huh. Pero tenemos varias cuestiones cuyas consecuencias sabes que no pueden ser duraderas, concretamente. Uh-huh. Y de entrada tenemos un evento que en teoría ya se va a llegar en diciembre, en enero. No sabemos de este año de qué año, porque esto debió haber salido el año pasado. Doomsday Clock. ¿Qué podría salir? Wookie. ¿El Wookie? ¿Para cuándo se ha anunciado? Noviembre. ¿Finales de este mes? ¿Okay? ¿Noviembre de este año? Sí. Bueno, ¿noviembre desde qué año? Es la promesa pregunta de Gary Franco, cabrón. Él dijo, yo termino de dibujar. Recuerda que el Doctor Manhattan está en todo el tiempo. Sí. Pero no está cabrón, pero bueno. Bueno, y el punto es de que eso ya nos pasó en alguna ocasión. También ya se había planteado, recordemos que en los planes editoriales tenemos un programa en el cual lo hablamos a fondo acerca de la 5G, y no es una frecuencia, sino de la quinta generación en el caso de DC, donde finalmente después de... ¿Cuántos años tiene Didiot en el demasiados, güey. Madral. Creo que entró como 5 después de Quesada cuando inició. No, Quesada en Marvel, ¿no? Ok. Quesada en Marvel cuando agarró después de Dark Knight de la línea. No, a ver, vamos a ponerlo en orden, carnalito. Cuando Marvel Quesada Knights entró Marvel con Marvel Knights, con Jimmy Palmiotti y todo el rollo, como a los 5 años entró... No, él Quesada se pone como director general. Ajá. Sí, porque Marvel Knights es del 99, si no me falla la memoria. Ajá, y Quesada, según yo, como en el 2003, 2004, sí, debe haber sido. Y Didi debe haber sido 2006, 2007, ¿no? Estamos hablando de 12 años por lo menos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Si no me equivoco, Dan Didio te entró un par de meses antes de que fuera Infinite Crisis. Porque fue cuando fue el primero que dijo, vamos a matar a la generación intermedia. Y entonces ahí estabas bien estúpido. Es que creo que él sí estuvo en todos los las series que fueron previo a Infinite Crisis. Entonces fue por ahí del 2005, una cosa por el estilo, como un año entonces después de Quesada, güey. Probablemente. Ajá. Bueno, el punto es que ya lo habíamos visto y no es la primera vez y no es sorpresa, recordemos que todo es cíclico, donde tratas de reemplazar, tuvimos el One Year Later, tuvimos después cuando la infame Liga de la Justicia conformada por los Sidekicks y por otras generaciones, que Robinson mal escribió en su momento, y después pues tenemos que resetear los universos, básicamente llegó Infinite Crisis, ¿no? Después de ese, si no me falla. No, primero es Infinite Crisis, después es One Year Later, después es Final Crisis. No, es otra Crisis que no es otra. Ah, Identity Crisis. No, sí, más, no estábamos tan mal. Se incorpora a DC Comics en enero del 2002 como vicepresidente, como el VP. Uh-huh. Entonces, es cuando entra realmente. O sea, que más Flash o menos teníamos... Ya. No, hay otra. Es que trae Crisis ahí también. Es que acuérdate que era... Es Crisis on Infinite Earths, luego tienes Infinity Crisis, luego Crisis... Es Identity Crisis y después hay otra Crisis. Hay otra. Es hay Identity otra. Crisis primero, ¿no? Que es sí. Meltzer, ¿no? Ajá, con eso como que inicia todo lo que va a llevar a Infinity Crisis. Ajá, pero viene el Final Crisis de Morrison, ¿no? Es mucho después. Ajá. Mucho después. Ajá. Uh-huh. Es Infinite Crisis y Infinite Crisis te lleva al One Year Later. Eso ajá, es un hecho. Sí, eso es un hecho. Lo que no recuerdo es si es antes o después la Identity Crisis. Es no, antes. Es antes. Porque es de ahí cuando la Liga de la Justicia se separa, que Batman. Que Batman los manda a mingar. Brad Meltzer, de hecho, empieza a escribir la Liga de la Justicia ajá. un rato. Y después es muy mala, güey. Es muy del estilo. El número cero es muy bueno. Muy sí, bueno. Sí. Y le llama al diablo. Exacto. Que es lo único bueno de esa liga. Bueno, tiene más que la de Snyder ahorita, güey. Tiene un número bueno. Güey, ya le ganó a Snyder, güey. Pero la porque desde ahí planteaban la muerte de Batman y todo lo que vas a acabar viendo hasta Final Crisis. Sí. De la boda de Hal Jordan y que no vemos claro, pero bueno, es que es puñada tal Jordan. En el número 20 de Green Lantern. ¿No sacaron de güey con el que se iba a casar? No, se casa Hal con Carol. ¿En el número 20 de del run de cuando se Post, retira, no. Ya después de los New 52, cuando ajá. ya es el último número de Jones, ajá. es como el epílogo de la vida de Hal y lo ves cómo va creciendo, cómo se vuelve nuevamente el jefe de la corporación y se casa con Carol. Y la boda está Batman, está Superman. Y abajo en los pies de página, esta sigue siendo una historia imaginaria, no hemos encontrado al güey de Hal Jordan. Hal Jordan no se decide por un güey para casarse con él todavía. Ok, le está echando ojitos a Guy Gardner, güey, ¿no? A ver. No, ojo, rápidamente, y esto retomando ligeramente lo de las crisis, y Bendis lo retomó precisamente, son 7 crisis las que han ocurrido oficialmente en el universo DC. Uh-huh. Crisis on Infinite Earths, Zero Hour, Infinite Crisis, Final Crisis, Flashpoint, Convergence, técnicamente lo cuenta como una crisis, okay, aunque okay. está muy pegado al Flashpoint, uh-huh. y Meryl. ¿Meryl? La cuenta como la... Bendis la contó como la séptima crisis. Es que es una crisis, güey. Crisis de creatividad muy cabrona, güey. Cabrón, güey. No manches. Es la peor de todas. Exactamente. Para la... Digo, lo digo ya, Dan, pero... Identity pero lo crisis, tengo que repetir yo. No, pero ya más claro, ¿no? Identity Crisis sale en 2004. Uh-huh. Luego viene el Countdown. Sí. Como tal. Que desde aquí estoy siempre estoy para venderlo, güey. Exactamente. No, no. Ese no. es bueno. Ese no lo vendo. Porque eso es 52, prácticamente. Uh-huh. Y después viene Infinite Crisis en el del 2005 al 2006. Luego viene el Trinity, en 2007 Amazon's Attack, en 2008 Final Crisis, en 2009-2010 Blackest Night, uh-huh. luego viene Brightest Day, pero y en 2011 crisis. Flashpoint. Yo creo que Flashpoint tiene que ser una crisis. No, Flashpoint, sí. Así sí, lo sí. dijiste, ¿no? Pero los otros es como lo que no. pasó en Marvel del Dark, cuando fueron los Dark Avengers y esa madre. Es que sí, o son sea... Son secuelas de crisis. Metal, por ejemplo, yo no lo consideraría una crisis, o sea... Realmente es como la apertura a un nuevo multiverso, ¿no? Más pero que otra si cosa. Si tuviste ¿no? un megavillano, recuerda que es la conjunción de los Batman malditos. Bueno, ahorita salió la megavillana más cabrona que ha existido, que prácticamente están diciendo. Larga como la cuaresma, ella. Puta, güey. No, y la historia, y mala. No, no sé, perpetua, ¿no? Exacto. Es que sí, es perpetua esa maldita historia, güey. No manches, está. Aparte de no mala, güey. Pero te voy a decir una cosa en favor de DC. Qué bonitas portadas sacaron este mes. Me gustan Me gustan el acrílico. ¿Cómo es este? No el efecto acetato. El efecto el Marvel de los 90. Lo que me encanta es que la descripción la den físico y esto es en audio, Ferran. Exactamente, pero es el acetato, efectivamente, que trae la portada, la abres y trae al villano o otra cosa que está pasando en realidad, ¿no? Que Batman, no sé cómo lo vieron. ¿Vieron algo esta semana? No, de verdad. Sí, el sitio Bane, sí, donde finalmente se agarra catorrazos. Cuando ya sale el malo, ¿no? El que mueve los hilos del asunto. Pero sale con una fusca. No lo leíste, ¿verdad, carnal? No, esta semana, honestamente, leí muy poco. Para que veas la portada. No, espera, aguanta, no, te digo... ¡Spoiler aquí! No, déjale, spoiler, no digo, no me mata, honestamente. A mí lo que me sigue llamando infinitamente la atención, tienes 2 horas para decir, miren, güey, esto de lo que salió. Empezamos a grabar y déjenme, lo saco ahora sí, güey, para ver cómo les robo la atención. Ay, no, no. No, así déjalo. Sí, está chida la portada. Sí. Está como el número 500 de Detective. Ajá, está como el número 500 de Detective Comics. Pero bueno, ahora, a lo que íbamos con todo esto, es que no sé cuál sea la visión, y no nada más lo estoy diciendo en DC Comics, también en Marvel Comics, ese afán de empezar a... Güey, escribe lo que quieras. ¿Qué quieres escribir, Dan? ¿Quieres escribir Avengers? ¿Te acuerdas, Straczynski, cuando escribió el Grounded de Superman? Ajá. Porque sabía que iba a valer madre. Ya no le importaba la historia siquiera. Y es que no nada más así, güey. Ahí está más gacho porque él empieza muy bien. Lo abrieron. Y como que a la mitad le dijeron, ah, por cierto, ya vamos a borrar todo. Mira, porque se nota el desencanto. Le pasa más o menos lo que no les pasó a los de Marvel, ¿no? Que estabas platicando, por ejemplo, a los autores en X-Men, que sabían que iban de refil. Pero ellos sí cumplieron su misión. Straczynski lo trajeron de gran estrella. La palabra clave es su misión. Venía de Thor. Venía de Thor, ¿no? En un gran run que revive a los pero es que dioses. A Thor. Como que sí les avisaron. Y a este no. No, a este güey le avisaron. Se ve que le avisaron, pero al número 6. Y después en el 6 dijo al carajo. Y se ve. O sea, la historia se va al diablo. Es que ese es precisamente el punto al que voy. La onda es que en el momento en que llegan los escritores y les dicen, ¿sabes qué? A la mitad del run, ¿sabes qué? Lo que hagas, güey, vale, vaya, y te digo, llámese de la compañía que sea. Lo hemos visto cada 6 meses en Marvel, lo hemos visto ya en periodos de tiempo muy similares en DC Comics. Y el problema aquí, en mi no sé humble opinión, es que en el momento en el escritor empieza a decir, güey, pues ya lo que haga, vale madre, o me esfuerzo y hago una mega historia memorable para que después digan, ay, no sé para qué para qué hicieron este evento, entre comillas, si van a cortar esta historia muy chingona, o, güey, qué bueno que la mataron, porque neta, no iba para ningún lado, aquí el efecto importante no es nada más el desencanto del escritor, ¿por qué? Porque los escritores es, pues lo que haga no va a valer, entonces voy a hacer cualquier jalada que valga para lo que sea. La onda es, el problema, sí, por eso estoy aprovechando que estás comiendo, güey, para que no me interrumpas. Pero la onda es que no es tanto el problema hacia los escritores. El problema es que esto afecta directamente a los lectores. Una pregunta. Es que es causal. Exactamente. Si no tratas bien al escritor, le va a valer madre, le vale madre su lector y el lector es cuando deja de comprar. Y entonces, bajan tus ventas. Exactamente, y es cuando voltean y dicen... ¿Por qué no están también los números como solían estar? ¿Será que no estamos cuidando al talento? No, no quieren comprar. Tenemos que hacer cosas nuevas, nuevecitas y novedosas, innovativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle Snyder para que se refrite y se plagie y malescriba todo lo que ya se ha escrito antes. Pero mira, por ejemplo, hay escritores y hay formas para hacerlo, eso estoy de acuerdo. O sea, la mayoría saben que su ron va a valer 2 cacahuates, hay que ser sinceros, o sea... Hay pocos runs que saben que vas a reestructurar un universo, vas a hacer algo de cimientos. O sea, no vale decirlo de boca para afuera. El evento que cambiará todo, ya sabes, ¿no? Todas las compañías lo dicen. Todas las compañías lo dicen, todos los títulos lo dicen en su momento y todos, ¿no? Ahoy es lo único que no dice, ¡eso va a cambiar! No, aquí vamos a hacer historias. ¡Atosítenos! Pero bueno, fuera de eso, o sea, realmente es evidente la intención de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Justice League, ¿qué pasa? Justice League llevaba años... escribiéndose horrible, realmente. ¿Qué pasó? La pregunta es diferente. Que estaba, no. Que, no. La, o sea, el punto al que voy es con respecto a lo que estás diciendo. No es que la Justice League hayan escrito horrible. La pregunta es, fuera de muy pocos runs, de muy pocos arcos, ¿cuándo ha estado bien escrita la Justice League? Pues no sé, o sea, pero mira, hablamos realmente de Morrison. Después. Hablamos, yo creo, de... No ha habido posteriores, bueno, está... Tenemos un momento, yo creo que cuando empieza lo después interesante... Después de los 15 números primeros... Creo que ahí fue muy buena. ¿La de Mark Waid? La de Mark Waid, efectivamente, es un digno sucesor en su momento de lo que hace Morrison. Por favor. Sí. Y, por ejemplo, vemos... Tenemos varios números de relleno precisamente escritos por Christopher Priest. Es la última vez que se escribió dignamente ese es el ejemplo que yo te iba a decir, carnal. Sabía Christopher Priest que iba de relleno. Porque sabías que iba Snyder. Pero sabía todo el mundo que Snyder era el director de toda la línea de Justice League. Sabía. Pero curiosamente, el plan y todo eso, ¿no? Curiosamente, aquí tienes la contraposición de lo mismo que estábamos mencionando. ¿Sabes que va de relleno por cierta cantidad de números? Y sin embargo, dice: voy a escribir algo bueno, algo que tenga. Tal vez no vaya a tener trascendencia con los personajes que incluya, pero que la historia por lo menos esté bien establecida, sea importante, sea relevante y lo mejor del caso, esté bien contada. Pero es que él sabe que es de refil. A ver si me. Si no, me... pero precisamente no es como voy de refil y pues ya me vale madre. Exactamente, pero sabe que tiene. Esa es otra actitud que tiene que tener lo profesionalismo un escritor, ¿no? Te dicen, tienes 15 números, güey. Haz lo que puedas. Christopher Priest. Exactamente, no, y eso es lo que... Curiosamente, lo platiqué en una oportunidad con Mark Russell y él decía, oye, ¿cómo fue el pitch para Red Sonja? Me ofrecieron 48 números, güey. Así tal cual fue de, chingón, voy a tener chamba estable, voy a tener por lo menos algo ya delimitado y voy a tener libertad creativa. Es como lo dijo Constant. Paul Constant. Güey, mi pitch era 5 números, no, o sea, y lo más importante, el editor en jefe. ¿Sabes qué, güey? No quiero que extiendas la historia 200 números, aunque tengas. Todos los escritores de Ahoy Comics tienen lo interesante de... Cuenta tu historia en los números que la tengas que contar. Son 4, 5, 6, 12, no importa. Exactamente, pero hazme una buena historia. Termina. Si después existe la posibilidad de retomarla para para ver qué onda, o sea, por otro lado, ya estoy hablando igual que acá. Y así, y acá hay como que hubo. ¿Cómo qué? ¿Qué es esto? Acá del S, el internet de las cosas, cubo, y así. ¿Ah? Entonces, y entonces el aquel no, o sea, así hablas, güey. Pero no sé por qué nos acostumbramos, ya te interpretamos, güey. Nos habla el lenguaje de señas, ¿verdad? Exacto, pero habladas, cabrón, que es lo peor del caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te esfuerzas por sacar una buena historia. Lo vimos con ¿cómo se llama el que escribió Airboy? Robinson. La diferencia entre una Justice League, que la premisa no era mala, es ok, no podemos tocar al Big Seven, tráete a sus facsímiles de la generación intermedia. El problema fue cómo llegó ahí. Recordemos que hizo una serie previa a eso, donde tienes hasta a Arsenal agarrando el gato para matar un gato muerto para matar villanos, güey. Casi, casi, le vamos a cortar el brazo y vamos a matar a la hija. Bueno, el punto es que la diferencia con Robinson, Cry for Justice. La diferencia es un Morrison que dice, güey, estoy desencantado a un Robinson en Airboy. Que se me tengo que desintoxicar, tengo que hacer una cantidad de estupideces. Reconozco que le he estado haciendo muy mal mi chamba. Y se empieza a advertir nuevamente. De hecho, hace muchos guiños a su situación en DC Comics, como lo habíamos visto. Dicen, no, y él mismo habla del entorno editorial, que precisamente es lo que se refleja en la calidad de historias. Exactamente. Él prácticamente es el Ryan Reynolds de los escritores, güey. Es como Deadpool, con Green Lantern lo hacen en la película. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven historias nuevamente importantes. No importa. Relevantes, más bien, ¿no? Divertidas, buenas historias. Exactamente. Ahora hace Scarlet Witch, varias cosas. Resolviendo la pregunta, contestando la pregunta de qué arcos, por ejemplo, de la Justice League han sido bien escritos. En los 70s te puedo decir que en realidad a la gente no le importaban porque eran números autocontenidos. No, porque exactamente, o sea, ¿cuáles eran los arcos a una historia de dos números, no? Exactamente. Era un gran evento. De hecho, no, hay una que es así como que el mega evento, güey, holy fuck, porque aparte lo dibujaba el dios George Pérez, que ¿en es los 70? Finales de los 70, principios de los 80s, que es con la Justice Society, que es cuando la Justice Society y la Secret Society of Villains, ajá, que era de Tierra 2 en ese entonces. ¿Tierra 12? Tierra 2 en ese entonces. Coma en ese entonces. Ajá, exactamente, gracias. De Nazi Grammars han llegado. Es que el austriaco y el nazi, pero bueno, tenían que matar a ciertos héroes de la Justice League y de la Justice Society para que los superhéroes de una tierra desaparecieran. El plot era que los de Tierra 2 ya sabían que los que iban a desaparecer eran los superhéroes de Tierra 2. Entonces mandan al limbo a 12 superhéroes. Y esa era la gran historia, el gran arco que fue de tres números. Escrito creo que fue Len Wein, no me crean honestamente. Sé que lo dibujó George Pérez, porque todos los tengo y nunca me he fijado más allá de quién lo dibuja, porque aparte... ¡Qué bonitos dibujos! Güey, impresionante. Si no conocías... Y aparte era George Pérez cuando ya estaba en su segundo run en Avengers. Que ya era así de que, holy shit, que era poquito antes de que agarrara Teen Titans. The New Teen Titans. Ajá, que dices, holy shit. No, entonces, ¿cuántos runs ha tenido Pérez en Avengers? ¿Tres? Fue el primero que estaba muy pedestre su dibujo. El segundo que es cuando dices, güey, ya es por tener un estilo. Exactamente, que dices, güey, qué chingón está. Y el tercero, con Buse. Consagrado, ¿no? Con Buse, que exactamente, que dices, holy shit, o sea, mother of what the fuck. Sí. Ajá. Así dices, güey. Que la historia de Avengers y el run de Avengers lo reconoces como una historia, un run. Si me entiendes, no una gran historia, no hay aventuras que digas, güey, Cuando triatlón le pegó. Sí, claro, triatlón, güey. Qué gran ron, la introducción de un montón de triatlonistas. Pero es cuando dices, güey, vale madre, es tan divertida las historias, están tan bien hechas. Ese es doble moral. No. Tu comentario es de doble moral. No, no, no. Yo a lo que voy es, no necesitas, o sea, y es lo que dices. Algo épico. Exactamente, que cae como en la Oaxaca, ¿no? No puedes decir la gran historia de la Oaxaca. No, dices, el ron fue muy bueno en general. No, en realidad es muy malo, pero tiene números muy divertidos. Eso iba, pero lo hace memorable. Bueno, o sea, pero también... ¿Cuántos años seguimos hablando después de él? Exacto. ¿No? En relación a lo que dices, que es memorable, también te marca una época. O sea, que me digas, ¿cuál es la gran historia? Tienes grandes momentos. O sea, tienes el momento del One Punch. Ok, y la historia en la que se publicó ese momento es relevante. No me acuerdo de la historia. No. O sea, me acuerdo de lo de Queen Bee, me acuerdo de muchas historias. Me acuerdo más de Ñort echándole carrilla a Guy Gardner y esos desmadres que de momentos Exacto. épicos. Curiosamente, en lo que hablabas ahorita de George Pérez, tienes una combinación, pero es por el combo de escritor y artista, en el cual cuando la reinician es, pues son los héroes, no steampunk, no cyberpunk, sino del medioevo. Bien adaptados, todos los diseños de traje son memorables, sí. Pero también es, te vamos a recordar cómo son los héroes y cómo deberían de ser. Así que llega a triatlón. No, es memorable, que es lo que dices cuando va con la bruja, ¿no? Sí. Son buenísimos. No importa, triatlón, o sea, es un... Güey, si vas a defender a triatlón, ya rayas en los, no manches. No. O sea, es un... ¿Qué diría? ¿Un héroe genérico? El clásico atleta, venido a menos, que tiene habilidades y pendejada y medio. No pasa, su historia es intrascendente. Después ya lo hacen muy interesante cuando le ponen un legado, curiosamente. Güey, en ningún momento es interesante un güey que se llama triatlón, güey. Te voy a decir, mira, mi carnalito, creo que aquí va... Diga. ¿Triatlón por qué puede ser interesante? Es el descendiente de Blue Marvel. No es de Blue Marvel, no. Del Angel, ¿no? De Trinity Man. Ah, tienes toda la razón. Güey. Son de la misma generación. No, Trinity Man. Pero los agentes de Atlas es gloriosa. La historia de los agentes de Atlas. ¿Quién se acuerda de los agentes de Atlas? Yo. Me convertí a la iglesia. El 50% de esta mesa, güey. Te vino así que Batman 2. Güey. Exacto. O sea, hasta la película. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Calla, calla. Calla, no ha salido en película, te la pelas. Pero ya tenemos número uno nuevamente. Bueno, güey, otro número uno, ¿eh? Ahorita lo platicamos. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes en Defuente, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos el equipo de SEA y nos vamos con el Hoff a buscar la libertad. Vamos y venimos. Realize the freedom on it by you come running home, son. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido para este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje poco a poco, suavemente y lentamente, y sé que los estás disfrutando, y por eso sigues aquí. Bueno, en el bloque anterior estábamos intentando descifrar los misterios detrás del por qué bajan las ventas. ¿Por qué ¿Por qué los escritores de repente dicen... chido por ti, güey, ¿para qué me esfuerzo, no? Y entonces las cabezas editoriales voltean y dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será porque estamos tratando mal a nuestro talento? No. Que dibuje Jim Lee, güey, va a vender. Ese es el problema. Sí, o sea, Jim Lee sí va a vender. Pero es que ese es el problema. Cuando salga el número. Si sale el número. Una pregunta que tiene que ver directamente con eso. Tenemos talento ya muy establecido en cómics, que literalmente decide, o te vas a Image por control creativo y porque es tu propiedad, o porque haces acuerdos como Bendis lo hizo, pues es un heavy hitter cuando cambia de editorial, tiene que tener más control. ¿Es un heavy hitter? En cuestión de reconocimiento, sí. Okay. En ventas estamos viendo que no. Sí, pero tenemos, no. Espérame, pero tenemos una cuestión que es el punto al que voy. Jeff Lemire. Que literalmente, le miré que sucio. Está teniendo mucho éxito vendiendo sus franquicias, que son historias recicladas de otros personajes, ¿eh? Sí. Como lo está haciendo con el Black Hammer. Entonces, ahí cómo entra la cuestión, o sea, está trabajando con Dark Horse, que no es una de las grandes tres, ahorita es como el lugar 7 de ventas, creo. ¿Tanto ha bajado Dark Horse? Sí, está bastante bajo. No, pero está abajo de Dynamite. Y abajo de... Dynamic Force. Está abajo de Image. No, Dynamic Force realmente es una cosa muy rara. Se saca portadas y trabaja con todos. Es una cosa muy rara Dynamic Force. Pero realmente es más portadista que... Es Dynamite Boom, Dark Horse, Ahoy, Aftershock. O sea, no creo que esté tan bajo. Debe ser como el quinto. Está abajo de Image y de Aftershock, ¿eh? Eso sí estoy seguro. Aftershock ha pegado muy bien. No, Aftershock ha hecho muy buena chamba. Aunque... se han dado cuenta también del escándalo que está habiendo de los números de ventas, porque Dark Horse, el de la historia que estamos recomendando, que hemos visto, no la de los niños que están matando en la noche. Ah, no, Somebody's Killing the Children es sí, es Dark Horse, ¿no? Ahorita te lo corroboro. Somebody's Killing the Children, todo. Y hay otra historia que acaba de salir que te voy a decir porque es de Boom, creo que sí, tiene porque razón. Porque Boom también ahorita trae un nombre. Entonces es Boom. Pero entonces Boom es el que está... Boom. Pero entonces ese es el que está manipulando los números que dice sold out. Cuando dicen... Y que se burlaron en el Twitter que dice sold out. Ja, ja, ja. No ha salido ni el primer número y ya se ha revendido dos veces. Parece serie de Apple en la cual ya confirmaron la segunda temporada cuando no ha salido ni la primera. Ojo. Ah, estás hablando aquí de... Aquí hay algo importante con respecto a los números, güey. Yo puedo tener un tiraje de 1000 números. Entonces, ese es de Netflix. Eso ya confirmaron la segunda. Sí, pero es... Yo puedo tener un tiraje de 1000 números. Puedo tener 500 números tirados. Ajá. Güey, 500 números se venden con la mano en la cintura. Sold out, güey. Si mi producción es de 3 números y los 3 ya se vendieron, fue sold out. Aquí, la manipulación viene con... No, güey, es que tiramos 5,000 números, güey. Y ya los 5,000 números, bueno, 5,000 ejemplares se vendieron. Eso ya es manipulación cuando sí es puro choro. Que curiosamente eso lo platicamos en su momento con Jaime Rosales en cuestión de números de cine, donde él dice, sí, en taquilla se habla mucho de cuántas personas, cuánto se metió de varo en taquilla y cuántas personas fueron a ver una película, pero no se habla de lo relevante que tiene que ver con aquí, es cuántas personas por sala, que es lo mismo. Si sacaste un tiraje de 2,000, por ejemplo, Ahoy estaba entre los 2,000 y 5,000 números, y el lo platicamos en su momento con Tom Payer, para que vayan a buscar la entrevista, y donde dice, pues mira, salimos así, obviamente preferimos sacar un second printing de 3,000 números, si el primer fuera tal vez de 5,000, pero precisamente para que sea costeable, y eso nos da más reputación, que si sacas un tiraje de 30,000 números, y sabes que pues más de tres cuartas partes se te quedaron. Uh-huh. Ahora, aquí es la diferencia, y es lo que estábamos comentando precisamente. Gracias. Tú como editorial, ¿de qué te sirve hacer un tiraje? ¿De qué te gusta 100,000 números como le hace DC Comics o como le hace Marvel Comics? Si vas a tener en inventario... Editoriales lo hacen dependiendo del título, no lo hacen con todo. No, y de hecho te condicionan, güey. O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tiraje de 120,000, pero te vamos a condicionar el que sí vende para que... Si no vendes tú 2,000 números de Spider-Man... Dale, vale, que Morning, lo vendas, que le compres a ellos. Exactamente, el chiste es, cómprame a mí. Si tú no lo vendes o no lo vendes, ya es tu bronca. Ah, pero te vamos a dar el beneficio de que nos pueda regresar 3 números con portada normal. Oye, la variante no. Queremos... Por eso me tienes que comprar mínimo, eran 100, ¿no? Una madre, sí, por el estilo, güey. Entonces, así que dices, bueno, está chido. Ahora, con todo esto, lo que estamos comentando, viene un... Vienen títulos, vienen huecos que honestamente lo único que te hacen es alejarte de los cómics. Otra vez. Again. Puedes regresar de una manera así como que muy naiva, así como, bueno, chance, y este güey sí le echa ganas, para enfrentarte nuevamente a lo mismo. Dices, güey, ¿qué tanto como fan voy a soportar que... Es como los cafés de Cleveland. ¿Qué tanto voy a... ¿Qué tanto voy a soportar que me digan, viene Marvel? Otra un número uno. Sí, exactamente. Viene un nuevo número uno. Y luego, güey... Y vas a Korak. Te vas a soltar... Escribe Johnny Mancini. Show me the money. Pero que te va a durar 6 números. La emoción, ¿por qué? Porque te van a traer un muy buen escritor. Te van a traer un Mark Waid. Te van a traer a un... Quien sea, un Tini. Snyder, no lo estoy contando. A quien se te dé la gana. Ajá. ¿Ah? Para que los 6 números digan, ok, ya conteo, sabes que ya el trato que hice contigo no va para donde habíamos quedado, gracias, ya no me interesa, el que sigue. Y el que sigue es, va a estar 2 números nada más para terminar de tapar la tierrita de este hoyo, güey, y te vamos a mandar a la muca. ¿Por qué? Porque viene el gran mega evento que va a cambiar la historia de los cómics. Y curiosamente lo estamos viendo también con talento de mayor pedorraje, digamos de alguna manera, con el mismo Hickman, en el cual, Fórmula Marvel, sabemos que tienes que tener cada 6 meses, cada 12 meses un número uno, si no, no eres Marvel, y ahorita con los X-Men. Uh-huh. El plan original es, bueno, le está yendo súper bien en ventas, ya salieron casi todos los títulos de la primera camada, pero también tenemos una cuestión, es de que el plan original era, tenemos esto, y al año hacemos el gran evento, porque así es como funciona esto, pero ya vieron que las ventas están también que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor podríamos esperar el evento y vamos a ver hasta dónde lo explotamos, porque son las cosas que hacemos cuando las ventas están bajando. Es que esa es la cuestión, y eso es algo, por ejemplo, por lo que me llama mucho la atención, el manejo que tiene Ahoy Comics. Ajá, es de que, güey, ¿cuánto es el Snippets of Terror? ¿Cuánto debe ser de más de 100? La primera serie, sí. Tiene historias que sí tienen una especie de seguimiento, pero no es así como que tienes que leer todo para entenderle. Y el primer volumen creo que fueron de 8 números, ya van en la segunda temporada. Okay. Ah, ese sí es como temporadas, es más como... Todos de Ahoy son por waves. No, sí, pero digamos, ves que lo que decíamos, ¿no? Que ya había terminado la de Payer. Ah, sí, la de Monger. Uh-huh. Exactamente, pero son más como contenidos, ¿no? El otro es como una antología, como dice bien el Wookiee. Entonces es más como un Weird Tales, más como un todos ese tipo de... De hecho, incluso también sirve como laboratorio de talentos en cierto sentido, ya que de ahí salió un escritor empezando a escribir unas cosas que luego se fue a hacer Back Issues, y se llama Paul Constant y es nuestro cuate, y precisamente su serie surge a raíz de los pequeños textos que se fueron publicando allá. El mismo Mark Russell, el mismo Grant Morrison escribieron, creo que ese Grant Morrison tiene futuro, si algún tiene el chavo tiene se chance, le ve que le echa ganas. Pero escribió ya ves un cuento en el primer número de lo que, de Green Earth. Bueno, y aparte de cómo eran de cierta manera las revistas, ahí sí digo revistas inglesas, uh-huh, tradicionales, quítale la, 2000 AD, quítale el pico y los heavy metal. Exactamente, Heavy Metal, 2000 AD, ¿cómo se llama? La mitológica donde sale todo mundo. No digas está mitológico, güey. No es la que... No es 2000 AD, de ahí salió el... Pues, no, ¿La Warrior? Es una colonia. No. ¡Primero! No. Sí, la revista Warrior. Pero volvemos a lo mismo. Aquí el problema puede ser por parte del interés tanto de la audiencia como de las cabezas editoriales. ¿cuántos años no tuvo, y podemos decir que realmente éxito, cualquier compañía, bueno, las dos que había, a Marvel y DC Comics? Porque no estoy hablando de continuidad, estoy hablando de las historias y los arcos o la narrativa per se por cada uno de los números. ¿Por qué? Porque mientras leías Justice League, en un número iban contra Evil Star, y en el siguiente iban contra Starro, y en el siguiente iban contra Kanjaro, y en el siguiente iban contra The Evil Tornado Tyrant. Era 273, 274 y 275. Ah, vamos a poner el 275 Super Size, porque es el de aniversario. Entonces, sí, aviéntate dos historias del Tornado Tyrant, güey, que estén ahí medio pasables, pero es el dibujo de Pérez. Ah, ok, chido. Y en el número 276, aviéntate una historia totalmente diferente y vuelve a poner a Red Tomato, güey, bueno, al Red Tornado. Y chido, ya lo reintegraste. Avengers, sí, ok, que vamos contra Tifón. Y después aviéntate contra los Caballeros del Sobaco, no sé, son otros, el Zodiac. Y después aviéntate contra nuestro Landlord que nos quiere correr. Así de ese tamaño llegaron a las historias en los 60s de los Avengers, güey. Fantastic Four, igual, hoy vamos contra el Doctor Doom, el siguiente número. Una pregunta directamente, y saludo a Pablo Juárez, que nos está acompañando vía Facebook Live. Okay. Dice, los judiciales del cómic, porque te está viendo la imagen. I feel the need. I feel the need for speed. Si no entendiste la referencia, fuera. Pide perdón y vete a Twitch. Bueno. No, sí, creo que Twitch, ahí necesitamos audiencia. No, pero tenemos un caso muy, muy particular con Fantastic Four. Sí tuvo grandes series, por ejemplo, la gran macroserie. ¿Cuántos números fue para la llegada de Galactus? Fueron tres. Y sin embargo, fueron cuatro, perdón. Y sin embargo, la mayoría de destructuró todo un universo. Galactus no. Galactus fueron cuatro. Galactus se presenta en el número 50. El Doctor Doom. Pero ¿cuántos números, ¿cuántos números fueron para Galactus? ¿Sí? O sea, fueron cuatro números de Galactus. No, ¿cuántos números fueron? La historia de... No, ¿en qué número llega? Exactamente. Entonces, es la cuestión. No necesitabas todos los 20,000 números precisamente para establecer. No tenías que decir, va a ser en el número 75 o de aniversario, porque aparte es... Puede ser el número 12, 24, 36 y es aniversario. Puede ser el 5 o el 25. Sí coincidían. No eran eventos el 25, el 50. Trataban de hacer una historia especial de dos partes, porque no eran los Giant Size, güey. O sea, eran los números con las 22 paginitas y eran, vamos a hacer 18 páginas de la historia principal y 4 de la vida de, que era mucho de los Fantastic Four, por ejemplo, en el número 12, que es cuando llega a Day in a Life, que es cuando, curiosamente, Ben se vuelve a convertir, bueno, The Thing se vuelve a convertir en Ben Grimm y termina siendo, nuevamente... Otra cosa. Sí. Al final del día, ¿no? Y que es cuando están los niñitos en la calle. Ah, yo quiero ser The Thing. No tienes pedos, niño. Podría ser escucha de cualquier podcast. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahí es donde nos damos cuenta que si tú necesitas, honestamente, 6 números para contarte una historia en formato TP para que se venda, a diferencia de contar una historia en 6 números porque realmente así lo exige tu idea, no la editorial, tu idea así lo exige, 7 números, ¿qué es lo que estamos diciendo? Güey, The Great Darkness Saga son 12 números. Y no estaba pensada en 12 números. Era, y ojo, son 12 números porque hay 3 previos y hay 3 posts. O sea, las consecuencias. De eso, Future Past, la gran macro saga, ¿cuántos números fueron? Son una película, güey. Es como El Hobbit. Sí, güey. Podemos hacer una película de 3 horas de un libro que te lees en 2 horas, güey. Bueno, ustedes igual se lo avientan en 2 semanas, pinche libro, porque no trae dibujitos. Pero bueno. Sí, tiene dibujitos, fíjate. Por eso lo leíste, ¿verdad, Bessia? Tú le dices la misma versión que yo, ¿no? No, la ilustración de Alan Lee estaba muy cara en esa época. Es como la Divina Comedia, güey, o sea, no manches. Pero bueno, el punto es que yo creo que lo que no han detectado o el gran problema al que nos estamos enfrentando es esa necesidad de hacer el TP. Cualquier compañía, incluyendo a Hollywood, hazme el TP. La diferencia es de cuántos números lo voy a hacer. Pero es que las ventas de TP van al alza, o sea... Van a la alza, te voy a decir por qué. Porque sale más barato comprarte un TP, güey. Y mucho más barato si es en Amazon, inclusive. Exacto, ¿no? Tienes más puntos de venta. Mencionaste Amazon concretamente. Y muchos es lo que hacemos actualmente. Te esperas mejor, lo encargas igual de oferta y te llega más barato. Pero ellos ya lo vendieron al costo de recuperación, tu como editorial. Sí, exactamente. De hecho, puede ser que el negocio ya esté planteado en ese aspecto. Las ventas normales es el hecho de sacar el costo exclusivamente o la producción de tu cómic. Pudiera ser pensado así, en que te salga el costo de pagarle al editor, al escritor, al dibujante, al que entintó a todo esto. Curiosamente, no, a todo el equipo. No, que digas a todo el equipo que al todo esto, güey. No, por eso, a todo el equipo, ¿no? Bueno, tú hablabas de cosas solo hace rato. Güey, pero así y acá y cubo. Pero realmente, no dejamos de ver ese contexto, ¿no? O sea, sacas el costo y realmente, ¿qué está pasando? Las reventas del TP son muy fuertes. Realmente, hay veces que sí tienes. Tú ve el top, ahorita que lo vea mi carnalito, que es muy bueno en el Comicron, en los números de venta de TPs. Podrás darte cuenta que las historias que han vendido siguen vendiendo. O sea, Watchmen, ¿cuántos millones ha vendido? Pregúntale a Alan Moore. Exactamente. O sea, por eso le vale madre las películas. Él sí gana mucho varo. Le vale madre todo, güey. Dejémoslo así. Exactamente. O sea, honestamente. Mientras tenga para darle de comer a su iguana, todo está bien. Y porque quiere saber de qué lado masca. Aquí hay algo interesante. En el momento que tú produces tu primer tiraje, ¿cuánto vendimos? Ok. En ese primer tiraje estás recuperando ciertos gastos. Cuando empiezas a nivelar tus ventas y cuando en realidad empieza la ganancia, ya es a nivel TP. ¿Por qué vamos a hacer eso? Y se los hemos dicho mil veces. ¿Te sale mejor comprarte un TP? Al final del día, ñoños, coleccionistas, nerdos que creen que van a vender, que vendieron su colección de cómics ya, que nunca van a vender, obviamente. Aparte. Van a pagar la escuela de sus hijos. Que tampoco van a tener. Exactamente. Por fortuna, güey, que tampoco se van a reproducir. Ahí sí es un gran paro. Dios, gracias. Ahí donde bendito das cuenta. Bendito sea el Señor. Soy ateo, pero dice, sí hay un Dios. Sí. Curiosamente tenemos una contraposición en este sentido, en el cual se me fue el filtro de acá, pero ahorita pongo la cámara ya. Tampoco las editoriales creen que están muy descuidadas en esos aspectos, porque tenemos las series digitales. Sí. Por ejemplo, Warner y DC adquirieron, y yo estoy feliz porque en HBO Max va a estar incluido los shows de Rooster Teeth, entre ellos Gen Lock, que es lo que tenemos la música de entrada acá, pero Gen Lock también está en cómic digital, porque son franquicias que es para otro público que sabes que no son los viejitos, no son Déjanos en paz, los que hacen sus shows, los judiciales del cómic, pero sin embargo es para llegar a otro punto. Porque la tira me la da. Pero también hay otro detalle, recordemos, y lo hemos visto, salió de moda por el Joker y por Harley Quinn, han salido muchas novelas gráficas en los últimos 3 meses, precisamente para esa tarde, el mismo Didier lo mencionó, es algo que hemos descuidado y tenemos que enfocarnos. Curiosamente, ahí es donde tienes ya las historias individuales que están fuera de las series regulares. Bueno, pero el problema es que esa es la frase realmente que genera el problema. ¿Es problema o es ventaja? Porque ya está atacando ese sector. Sí, no, el problema es ese, el problema es que digan, estamos descuidando. Eso no habla de haberlo hecho. Exactamente, eso habla de una ineficiencia, una ineficacia, una ineptitud, todo junto. Es que claro. Son humanistas. No, es cierto, por eso se van tan duro contra los sitios de descarga ya, porque saben que pierden varo ahí. No, confundas la gimnasia con la magnesia, eso sí es un punto importante, pero a lo que yo voy es, estamos descuidando la calidad de nuestro producto. La manera en la que la gente los obtiene, pues ya depende de cada quien, ¿no? Y ya cómo lo ataques y cómo decides qué acciones tomar. Pero de hecho, el TP es, la venta es tan fuerte que ya está, las editoriales de acá están usando ese método de venta. Güey, bueno, de hecho, el cómic de grapa para todos los de México realmente está muerto ya. En México otra vez, no, en México, la grapa, como le dicen últimamente. Sí, el cómic. O creo que es un término más español, ¿no? Pero aquí grapa es otra cosa. Exactamente, ¿no? La grapa viene en sobrecito, paradójicamente. Sí, exactamente, güey. Sí. No, pero bueno. Pero generalmente, o sea, aquí ya desapareció otra vez. O sea, realmente Televisa, Editorial Televisa va a sacar todo en TP. No, ya está sacando todo. Ajá. En TP. Ya tiene rato. Ya debería sacar todo, pero de las tiendas, güey. O sea, editoriales chafas. No. Y entraron nuevas editoriales, parece, también españolas, que están sacando sus formatos hardcover. De 600, 700 varos, que pero, son más caras. Generalmente, los españoles, Editorial del Planeta es la que vino como tal ahorita. Curiosamente, ¿sabes quién los estuvo editando para eso? Precisamente el manejo del manga. Porque ya buscabas los tomos compilatorios que eran más caros. En sus orígenes estaban de 200 a 300 pesos en promedio. Panini tiene un mercado fuertísimo. Bueno, varias editoriales, porque no es la única. Pero eso fue lo que estuvo educando a un sector que tal vez no es con el que crecimos nosotros, que ibas a cualquier puesto de periódico, a cualquier farmacia, 5 pesitos en su momento, 2 pesitos, lo que haya sido, y era algo muy accesible. Ahora, sí, hay mayor mercado, pero estás exprimiendo más varo de menos gente para tratar de compensar, híjole. Y es que ese es el problema, exactamente. Aquí la onda, la cuestión es, concéntrate en hacer buenas historias, ajá, ok, vendes más, sí, la inflación, sí, whatever in the morning, pero mejor dedícate a no descuidar, como dice el tarado de Didio, dedícate a no descuidar tu producto. Ajá. Para que no se te vayan lectores, compadre. O sea, lo que puede hacer, o lo que en su momento fue una industria impresionante en ingresos, se está yendo al carajo. ¿Por qué? Por la ineptitud, por el no saber avanzar. No, y también por la competencia, porque no sabes cómo... estás compitiendo contra videojuegos, estás compitiendo contra servicios de streaming, estás compitiendo contra todo. Sí, o sea, hay más oferta, pero precisamente por eso, si es como dice Didiot, estamos descuidando ese mercado. Ahora dime, ¿en realidad le estás poniendo atención a un producto en particular? O simplemente es, este es el artículo que está de moda, el streaming, por ejemplo, y dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a echarle toda la carne al asador al streaming para lanzarlo. Vamos a sacar nuestra plataforma digital con todo, vamos a echarle toda la carne al asador. Es que tiene cómics también. Exactamente. Para que al final del día, vamos, ¿sabes qué? Mejor vamos a meterle varo a HBO Max. Y ahí vamos a hacer otras cosas. No, güey. Ay, ¿sabes? Uy, güey, estamos descuidando los cómics en los impresos. Güey, ahí, insisto, esa es una ineptitud y una ineficacia de las cabezas de las editoriales. ¿Por qué? Porque dices, güey, ¿qué es lo que puedo abarcar? ¿A qué personas y cuánta gente voy a dedicar para que en realidad esto sea un negocio? ¿Cómo voy a interlazar? Uy, entrelazar, que no es lo mismo, a cada uno de mis productos para que en realidad el revenue que yo tenga sea el que estoy buscando. Y esta empresa, esta industria, revenue, ganancia, gracias, utilidad, carnal. Gracias, carnal. De nada. Todos estos productos, ¿para qué? Para que vuelva a ser la industria que fue hace 20 años, güey. Nunca lo va a volver a hacer. I know, pero la banda no. Pero ahora hay otra cosa interesante. Y por, ¿no?, banda, perdón, me refiero a las cabezas editoriales. Lo dijimos hace como 2 o 3 años con la reinvención de Image Comics, que realmente el mercado de superhéroes está muy afectado porque hay muchas propuestas nuevas de estos escritores en varias editoriales, que no es precisamente de superhéroes. Ojo, un Lemar, sí, un Jeff Lemire. Sí vive de ripear, ajá, ¿no? Pero o sea, Snyder, ¿no, güey? Ajá, pero hay muchos, o sea, todo esto, por ejemplo, el cómic que les dije es Folklores, de Matt Kint. O sea, realmente son propuestas... ¿De Revolver? Exactamente. Pero son todos estos autores que han tratado de sacar todo esto, todos sus pitch, digamos, para venderlos. Siempre lo sabemos que el destino final que están buscando es la televisión o masificarlos, ¿no? Sabemos este laboratorio. Hay varios de estos cómics que realmente, yo creo que hay una diferencia. Antes estos cómics, que no fueran licenciados, o sea, que estamos hablando de las licencias que traía Dark Horse en su momento, que le pegó, lo sabíamos muy bien, porque al tener esto pues se quedó solo con Hellboy, y se jodieron, ¿no? Entonces por eso ha bajado mucho. Pero todas las demás tuvieron que producir producto nuevo, valga la redundancia, ¿no? Entonces todo este producto nuevo, antes, y eso estoy diciendo, cuando vendían 200,000 o 300,000, los indies vendían 5,000. Ahorita los indies venden 20,000 o 30,000. Entonces todo esto ha hecho que baje un poco el mercado de los superhéroes. ¿Es malo? Precisamente no. Yo creo que va a subir la calidad al fin y al cabo. Es la consecuencia lógica que tendría que ser. Por ejemplo, que Avengers no tenga 5 títulos, que tenga 1 o 2 bien escritos o con buenas propuestas. Un Justice League, ¿para qué quiero 7 Justice League? Haz uno bueno o haz un título bueno. Porque de cada una me representa diferentes espectros de la banda. Güey. Exactamente, un Bendis quizás no es el top seller que era, pero sí te va a vender 50,000 y escribe 5 títulos al mes. Entonces te está vendiendo 250,000 cómics. O sea, velo así, ¿no? O sea, realmente sí sigue siendo un top seller. Si juntas toda su chamba. Un detalle que quiero mencionar, y hablando ahorita de números de ventas, ya tengo los números de ventas del mes de septiembre, que son los últimos reportados de novelas gráficas. Exacto. Pero también hay una cuestión que, curiosamente, creo que no habíamos considerado, pero es muy relevante, es los números oficiales se basan en los reportes de ventas de Diamond. Recordemos que no es el único. Otro detalle. ¿Dónde está Amazon ahí? Es a lo que voy. Y mira, vemos los números. El reporte en general es que vamos a la caída entre un 20 a un 12%, dependiendo los títulos, en relación a cómo va el año en ventas de novelas gráficas. El que se vendió más fueron 11,352 unidades de Batman Dam, el hardcover, seguido de Umbrella Academy Volumen 3, con 9,200, y de ahí para abajo. Es muy bueno, ¿no? O sea, si te puedes considerar, un Dam, ¿cuántos cómics vendió? Ahorita lo podemos checar, pero hay una cuestión. Yo creo que vendió 60, 70 mil. O sea, yo creo que por ahí. Yo creo hasta los 80 mil. Porque fue de, sí, el número uno estuvo arriba de los 80. Pero también hay una cuestión. Como de los 15, güey. Hacía frío en la baticueva. No. Hace frío. Pero hay una cuestión. Esos son los números que tenemos reportados de Diamond. No hay ventas digitales tampoco. En el mes de septiembre hay un título, es una novela gráfica de Reina Telmeiner que se llama Gods. Reportados por Damon solo llegó a tener 1934 copias, o sea, está muy por abajo. ¿Sí? Sin embargo, y esto es lo interesante, nos vamos con otros distribuidores y vendió más de 76 mil unidades, güey. Una novela gráfica, por eso también es curioso el manejo de las novelas gráficas. Es, ok, ya no hay mucha gente que vaya a las librerías tal vez, pero es un punto de venta sólido que ahí es donde tiene que estar como librito para que te vendan, o sea, de manera regular. Tú vas al Péndulo, tú vas a Gandhi y hay puntos de venta Borders, muy... Aquí en México Borders. Existe todavía, ¿eh? Sí. Pero al final del día todos te compran a Diamond, ¿no? No, ya no. Concretamente los números de que estaba mencionando de aquí Gods, es imposible porque es el conteo de Diamond lo que trae el Comic-Con. Aquí es precisamente Bookscan. Bookscan es la distribuidora, no es Diamond quien trae este libro. Exactamente. Entonces lo que estamos viendo es una deficiencia también en los reportes de venta. Estamos viendo reportes sesgados, que es de Diamond, porque es el que estamos acostumbrados a que nos diga. Por lo menos hace 20, 25 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Es como Nielsen, que apenas está empezando a medir los servicios de streaming y sus números no son tan confiables, aunque tienen toda la escuela. A eso iba, carnalito, que quizás también las imágenes, y esto está pasando ahora, les voy a poner un ejemplo que sucedió. No, es que ponlo rapidito para en la antigüedad, ok. Y se los dejo sobre la mesa. No, ¿qué pasó con X-Men cuando lo dibuja Neil Adams? No llegaban los reportes de ventas reales a las oficinas y saber el impacto que estaba teniendo esa serie o ese dibujante o esa idea, ¿no? Uh-huh. Que estaban haciendo el pitch. Creo que está pasando lo mismo en televisión y está pasando lo mismo en los cómics, porque no hay un medio que esté conjuntando realmente todos los servicios por el cual se está distribuyendo. Los medios de distribución están superando los conteos que se están haciendo, ¿no? ¿Qué pasó con Riverdale? Y con eso, si quieres, ya cerramos rapidísimo. Riverdale en el CW no le estaba yendo tan mal, pero sin embargo entra a Netflix y es un trancazo. Sí, exactamente. Sabrina. ¿Sí? Sabrina. ¿De ahí surgió? Lucifer. No. O sea, sí, series que... ¡Ay, sálvala! Pues Netflix nada más dice, sí, güey, ¿por qué? Porque... A mí no me interesa sacar un episodio por semana. Yo que los binguachen y se la van a aventar 2-3 veces. Aunque lo vean en un día toda la serie, están enfermos. Pero no voy a decir nada porque... tiempo libre. Sí. Saludos, cuando no puedes remojar el mollete. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahí es donde sí te das cuenta. Uno, que en realidad el formato TPL no funciona en cuestión de desarrollo de historias. Y dos, que... No puedes decir, no le pusimos tanta atención como debíamos. Estamos descuidando. Go fuck yourself, sé competente y haz algo bien. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como de ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo el equipo de SEA. Me paro de pie y aplaudo a ambas manos. Vamos a un corte y regresamos. Show me how to understand. Understand what makes a good man. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido planeta, ese maldito programa, seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y sé que cada uno de esos bloques lo disfrutas, y ahora sí, el refilón, o sea, de la mitad para atrás, para que lo goces y disfrutes como debe ser. Hemos estado hablando a lo largo de este episodio con respecto a que no tengo ni idea quién va a ser la portada, porque no hemos hablado de ningún programa de televisión, pero bueno. Bueno, podemos hablar de muchas cosas. No, ya mencionamos a Watchmen, pondremos algo de Watchmen. Pero la onda de todo esto es que sigue siendo la cuestión de ineptitud de las cabezas editoriales. Estoy hablando de las grandes. Porque a las chicas, en realidad, que tengas un tiraje de 5,000, una venta de 5,000 unidades... Es muy buena para tu incipiente empresa, güey. Lo que ha hecho Peyer tiene mucho mérito. O sea, ponerte las patadas con un grande, sacando proyectos, y no con los grandes nombres, por ejemplo, como lo hizo Aftershock. Que Aftershock sí trae más grandes nombres de entrada. Medianones, por lo menos. No, traía muy pesados. O sea, por lo menos traía Hot, se llevó a Kelly Sue DeConnick, se llevó a escritoras y a fuertes, por ejemplo. ¿Quién es? Animosity, Kelly Sue DeConnick. ¿Quién otro ha escrito un Aftershock? Carnalito, es que se llevan fuertes. Sí, la mayoría son escritores de televisión. ¿Para qué vamos a darle con nuestros cuates Zach y Lonnie? Son de los independientes, pero la mayoría, por ejemplo, de los títulos que hemos recomendado de Monstruos, son escritores de televisión. Uh-huh. Exactamente. Entonces, por lo menos traen más cartel. Jeff Loveness es otro. Jeff Loveness, exactamente. Hay varios, ¿no? ¿Santa Claus de Morrison era ahí? No, ese era Booms. No, era Boom. Es Boom, sí, es cierto. Klaus. Es que hay uno de Netflix que es Klaus. Tiene que ver porque está Mamey el güey y no trae el disfraz. Creo que no, porque Grant Morrison ya lo hubiera publicado en todos lados como pasó con Happy, güey. Creo que no. Sí, ya nos hubiera llenado de basura en todos los feeds, güey. Así que, ¿qué te pasa, pinche Grant? Por eso te bloqueo, güey. Sí. Aunque no lo crean, así que por eso te pongo en mute, güey. No. No pierdo el follow, pero te pongo en mute. Release the Snyder Cut, pero de Watchmen. ¿Tú quieres ver completo al Dr. Manhattan? Me da hueva tres veces que lo dices, güey. ¿Cómo dicen? Que le regrese lo que le cortó Snyder. Sí, perdón, ya te grafité. Sí, no lo pongas en grafiti en los ojos. Es que sería impresionante que te se aplicó. Mira, si no, es impresionante. Y es que estaba en tele. No, pero eso en realidad tiene un fin narrativo, que es lo que hablábamos. Es para revelar el tamaño del hueco que le dejó Lori con su partida. ¿Sí? Un gran hueco, güey, que no ha podido llenar. Pues no, quién ni sabe. Ni con harto cemento, güey. Y aparte que le echaba un montón, recuerda eso, ¿eh? No, yo te voy a decir una cosa. Eso habla muy bien del chavito del FBI, ¿eh? Honestamente. Porque llegó y así sí como la que... dejó satisfecha. Algo que nos enseñó es que no importa quién sea, siempre lucha en mascarada. Sí, a huevo, güey, sí. Sí, a huevo, sí, la mascarita sagrada, güey. Sí, ante sí. Todo y sobre todo. A dos de tres sin caídas. Como este no es un tema central, me gustaría hacer énfasis en una serie que parecía que no era tan trascendente, pero... HBO Max empieza a circular la serie de episodios de Stargirl. ¿También Stargirl ya? Ajá. Pero ojo, porque el servicio se va a lanzar es hasta el año que entra. O sea, no, por eso, nada más los episodios, pero para calentar motores. Pilot, el segundo es Stripe, uh-huh. El tercero es Wildcat, okay. El cuarto es Our Man y Doctor Midnight. Y ya vi que la quinta es Justice Society of America. A ver, espérate, estás bien, carnalito, te acabas de desbloquear. Güey, vamos con eso, me vale madre en los demás capítulos. El quinto es Justice Society of America. Güey, ya lo perdimos nuevamente, güey. Sí, no, o sea, ya. No manches, ya. Ni él se entiende cuando habla, güey. Cabrón, yo creo que vamos a tener que comprar esta HBO Max, cabrón. También, malditos. Maleditos. Hay maneras. No, si tienes HBO, va a ser el mismo precio. O sea, se va a incorporar ese contenido, ¿eh? O sea, si tú tienes contratado HBO, se va a convertir en HBO Max. Exactamente. ¿Tal cual? Básicamente, ok. Güey, es como decían los dominicanos. No, básicamente no, seguramente premium. Básico no, güey. Güey, para todo esto es como decían los Dominators en Invasion. We have ways. O sea, tenemos maneras de tener las cosas. Pero aún así, la cuestión es poner atención a todos sus productos. En realidad, como la idea, ahora sí que el fondo era bueno, la forma fue la incorrecta con el New 52. Vamos a sacar nada más 52 títulos para que sea uno a la semana, para que durante todo el año tú tengas un cómic a la semana. Aunque sea de diferentes títulos, pero un cómic a la semana. Ojo, más bien era eso, porque eran 52 títulos sí, al mes. Exactamente. Donde ya la regaron. Ajá. La cuestión de todo la cuestión de todo esto es, no necesitas 70 mil títulos. Yo me acuerdo que es la diferencia y lo que quieren. Creo que es el error está tarde de emular finales de los 80s y todos los, y los 90s. Quiero mis ventas de 1,000,000 de copias. Sí, güey, bien por ti. Pero yo me acuerdo que todo lo que eran los productos de los X-Men eran, yo compraba 35 títulos con una X al frente, güey. Es que 35 títulos al mes. Era la mitad de los títulos de Marvel. O sea, básicamente todos los 90s los sustanció los X-Men. Ahora, hay un efecto muy curioso que, si se dan cuenta, gracias a Diamond Comics ya no existe. Si hacen un poquito de remembranza y se van ahí a los 90s y los cómics y todo eso, deja de estar distrayendo a gente, cabrón. Si los dos. ¿Mande? Sí, ya, esto va a ser un monólogo, va a ser de medio bloque nada más. No sé del multiverso, no hay bronca, ¿eh? No, nunca mente, güey. Ni así los duermo, güey, igual. La onda es que en las páginas centrales de los cómics había cupones de suscripción. Y te decían, güey, si tú te suscribes a un año completo, a 12 números de cualquier título, ajá, tanto en DC como en Marvel, tú te suscribes a y te ponían títulos de $1, títulos de 75 centavos, títulos de 50 centavos, te va a llegar un título, un número extra. Uh-huh. O sea, te vamos a dar 13 por 12. Es el método de Reader's Digest. Exactamente, suscríbete. Y que si nos damos cuenta, a lo mejor no era la gran industria de los 90, que de hecho hasta finales, antes del lanzamiento del X-Men de Claremont y Jim Lee, todavía lo traían. Antes de que saliera el papel glossy, todavía lo traían. El año 3 de Batman. Sí, sí lo traían. Exactamente. Entonces dices, güey, y eran títulos que te ponían un Sergeant Rock en DC Comics, un Black Hawk, títulos de guerra que dices, Warlord, que dices, what the fuck, güey, ¿qué títulos ponían en Marvel? Pues hasta Sleepwalker, cabrón, salían esos títulos, sí, o sea, y era de los caros, cagadamente. Exactamente, sí, o sea, eran de los de 1.25, ¿no? Sí. Lo comprabas en sueños. 1.75, creo que llegaron hasta 1.50 y 1.75, hasta ahí quedaron las listas. Sí, hasta ahí quedaron, exactamente. Entonces, güey, y era una industria que si de una u otra manera no se iba al carajo, o no tenía los meganúmeros de los 90s, era, vamos a estar constantes, vamos a estar productos. Le daba la oportunidad de licenciar sin tener que vender sus, ahora sí, a sus personajes y después no poderlos tener de regreso. Sí, Sony, te estoy viendo a ti. Güey, 4 millones de dólares es en lo que vendieron. Lo todo, que vendió Spider-Man. Y pudieron haber vendido todo. Y le ofrecieron las nalgas y le dijo, llévate todo. Y dijeron, trae no, ronchas. Gracias. Trae ronchas, sí. Nada más Spider-Man. No, la respuesta que le llevaron, sí, tal cual, es, ¿a quién le interesa lo demás? Sí. Olvídalo. Ahorita, hasta la fecha sigue siendo la misma pregunta. Por eso, bueno, ese güey ya no está en Sony, güey. No. Te lo garantizo. No es el güey que lo mandaron. Más bien, el comité fue el que le dijo, dale esa respuesta, nos interesa, solo queremos Spider-Man. Ahora, lo más vaciado es que en los rumores, pero ni en los cómics interesaban. O sea, tampoco fue una mala decisión. Spider-Man, ya ves que es mentira y todo esto, pero se ha hablado de cuántos cientos de millones de dólares puede pagar Disney por regresar a Spider-Man. Y, o sea, es impresionante. O sea, a ver, estás diciendo algo que no va a ser y después das el rumor, güey. No, es al revés. Primero dice el rumor decía, no, y después, pero lo que no estás es viendo es la ganga que se llevó en su momento Sony. Ah, bueno, sí. Pero también recordemos que por esas fechas se planteaba que la película de Spider-Man iba a tener al Doctor Pulpo con Schwarzenegger. Con Schwarzenegger. Sí, y iba a ser este James Cameron quien la iba a dirigir. O sea, le iban a salir los tentáculos de los pectorales, güey. Sí, no podemos evaluar. Es el que pone la idea de la araña orgánica. Ajá. Y no podemos evaluar lo que pasó en ese momento con los estándares de actualmente. ¿Qué hubiera pasado si Sony hubiera comprado todo el universo Marvel? Probablemente hubiera desperdiciado más de la mitad, le hubiera ido peor que a Fox, seguramente, y no tendríamos a Kevin Feige, que se pudo haber encumbrado de ser el que traía el café, a ayudar a elevar una mega franquicia. Sí, sí, tienes toda la razón, carnalito. O sea, son cosas que no sabemos, o sea, son suposiciones y todo, lo único que sabemos es que compró barato los derechos para lo que son ahora, que, ¿no? Curiosamente, recordemos, a nivel de cine, Universal quería hacer su Dark Universe en su momento con todos los monstruos que son propiedad de ellos. El Mummy era el primero, no realmente. El original era de Wolfman, que no pegó, dijeron, ok, no, el intento bueno ahora es esto. No, ¿Wolfman, la de Benicio del Toro? 2000, ajá. ¿De sí. Drácula 2001? No, y después la de The Wolfman, esa es con la que supuestamente le iban a hacer el restart. No. Con Wolfman la sacan porque quieren revivir los monstruos. Sí. Luego dicen, mejor vamos a hacer un universo. Sale Drácula, la retrasa. Bueno, no, pero, Drácula, pero el plan sí venía desde Wolfman, ¿eh? Ajá, esa patética es que película en donde Drácula. Ya. Es donde Drácula termina. San Judas. Judas Tadeo es. No. Judas Iscariote era Drácula. Es 2000, no, Drácula, esa es la 2000. No, pero esa no es. No, tiene razón. Esta es como la precuela, ¿no? La. Creo que Evans, no. Es la de Drácula Untold. Ese, sí. No. Ah, porque Drácula 2000. Con esa quieren rehacer el universo y luego sale la momia. Drácula 2000 es aquí en México, Drácula 2000, Drácula 2001 en los subtítulos. Porque llegó un año tarde. Esa película es donde tiene a Judas Iscariote convirtiéndose en Drácula. Ajá. Que todo el mundo dijo, What the fuck, dude? Pero, y ahora bien, curiosamente salió el tráiler esta semana de El Hombre Invisible, que es la única nadie que sobrevivió. Nadie lo vio venir. Si no lo pueden ver, no es tan mal, porque efectivamente es invisible. No, pero búsquenlo, porque es curiosamente cómo va mutando un proyecto de cómo estaba planeado para que fuera grande, y es, nuevamente, te tienes que adaptar. Ahora cambiaron el cast, no es parte de un universo, entonces, pero es el no único proyecto que se de Hollow Man. Es bueno, Hollow Man. La primera es... Sí, no te gusta Kevin Tosino, ¿no? No, pero me emputa esa película, no sé por qué. ¿Cuál era esa de Show cuando todavía estaba abajo? Sí, tiene buena escena de Cubole, sí. Yo creo que sí vamos a. No, ya tengo. Sale la primera Lara Croft ahí. También. Sí, a ver, sigan dándonos ideas, por favor, para las putadas. No necesito, güey, créeme. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo importante aquí, insisto, gasten su dinero de manera inteligente. Si inviertan en nosotros, apóyenos en Patreon. Ajá. Y aparte, vean qué cómics van a comprar, no porque diga Justice League, no porque diga Avengers, es un buen cómic. Ajá. Chequen las demás editoriales, hay cosas interesantes. Sí, los superhéroes son muy chidos, insisto. Es básicamente, pues yo creo que el... Lo que más nos gusta, por lo menos, en esta mesa, de la mesa, creo que es nuestro main. Nuestro main, ¿no? Y hay historias que valen mucho la pena. A lo mejor no son, por ejemplo, un Hawkman, que son títulos que no sé qué carrera, así que, güey, bueno. No ha perdido el ritmo, güey. No ha perdido, no hay un número que digas, y esta madre es de relleno. Eso y Freedom Fighters, bendito, no, que ya anunció más títulos, va a estar escribiendo Superman, precisamente. ¿Bendito y va a Superman? No va el título de Superman, pero va a estar escribiendo Superman. O sea, algo de Superman. ¿Otro título? ¿Adventure? No. Algo, alguna novela gráfica o algo así por el estilo. Va precisamente para eso. Entonces, así por cierto, ¿alguien ha leído el de Bendis? Yo no sabía que está escribiendo uno de Batman. Sí, Batman Universe. Es el de Walmart. Batman Universe. No es el de Walmart. Es que el de Walmart. No es el de Walmart. Sí, el de Walmart, como lo están vendiendo en las tiendas, es Batman. Es como Superman Up in the Sky, es el de Tom King. Que era el de Walmart, pero ya está como números independientes. Lo están metiendo, o sea. Para que no chillen porque no lo alcanzaron en el Walmart. Están sangrando a la banda. ¿Están vendiendo lo que venía en un dólar con una historia original de A4? No. Sí, pero lo querían en sus tiendas de cómics porque. Por eso, $4. Exactamente. Es como otra serie. Es como el de Wonder Woman de Come Back to Me, que es de Palmiotti y Conner. Ajá. Que es básicamente el de Walmart, pero ya en las tiendas de cómics. Así es. El de Walmart y... no, de Walmart. Es Walmart, el demonio. Sí, no, de Walmart. Pues en Walmart sí podías comprar el de Walmart. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿te recomiendas el sí? Son varias, pero un título... Bueno, a ver, nada más. Doctor Doom número 2 sigue estando impresionante. Strange Skies Over East Berlin sigue estando impresionante. Archie versus Predator 2, el número 3, sigue estando divertidísimo. Y el título concreto que voy a recomendar es Amazing Amazing Mary Jane, el número 1, escrito por Lee Williams, ya respóndeme los correos, desgraciada. Está increíblemente divertido. No me digas desgraciada. Honey, Dile please. Beach. Sí, Honey, please. Este, donde curiosamente tenemos la historia de Mary Jane, su primer título, es como mi historia más bien en solo. Está muy entretenido, pero ya está actuando, haciendo una película, la cual misteriosamente es dirigida por Quentin Beck. ¿No es Tarantino? No. Ok. Es un misterio. Esta es literalmente... Nadie lo ve venir. Exactamente. No, pero está interesante, la verdad. Y el dibujo está padre, todo está muy bien. O sea, y sobre todo tiene diálogos de que, a ver, Quentin Beck, yo ya sé, a mí no me haces pendejo. Sé que eres un supervillano porque, aparte, todos los del set son supervillanos. Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Por qué mi personaje sabe que está? Y por eso le va a reclamar. Hace cuenta que va con el director, digamos, Quentin Tarantino, como tú decías, pero es misterio, obviamente, con versión holográfica. Y dice, a ver, güey, vengo a quejarme porque mis líneas están muy pinches. ¿Por qué tengo que traer un traje pegadito todo el tiempo que ni para las peleas sirve? Necesito que reescribas mi personaje. No, estás muy sabrito. No, pero precisamente a partir de eso, no. Pero podemos justificar que tu traje es así porque en tu pasado... Y ya empiezan a divertirse. Okay. Está interesante, la verdad. Mary Jane. ¿Quién escribe? ¿Quién lo dibuja? Es Lea Williams y en el arte... Ahorita te digo por qué no lo traigo la mano. ¿Debe ser una mujer si no es lo lógico? No, es Carlos Gómez y Carlos López en las tintas. Okay. Hasta la portada de Ramos, que es la normal, está muy padre. ¿Sí? No está tan Ramos. Está muy padre, la verdad. No, o sea, tan exagerada. No es estilo, digo, pero no, sí mantiene los pies grandes y todo, pero... No te estás ayudando, güey. Muy bien. No, por eso no viene al programa, luego no estás ayudando. No, a ver, Impulse, que tenía unas patotas. No te estás ayudando, güey. ¿Tú recomiendas a Wookiee? Pura televisión no está... Porque no es nada lo único que puede hacer, güey. Ni porque se le fue el internet, cabrón. No, leí Batman, pero... Ya que no se acabe ese ron, por favor. O sea, no te impresionó ni siquiera que saliera... Pero finalmente se agarraron a madrazos, Buki. Le metieron un plomazo. Güey, ¿quieren un bloque de tu recomendación? His Dark Materials, de HBO. Y... ay, ¿qué otra madre? A ver, pero Buki, para los que no saben qué es His Dark Materials. Ah, sí, para los que son como el carnalito. Como yo, eso. Para los que no vieron el tráiler y no ubicaron los personajes, güey. Es la serie basada en los libros His Dark Materials, que ya hubo una película que se llamaba La Brújula Dorada. Que le metieron a tu barro y perdió un chingo de barro. Porque nunca vi, lo vi venir con un oso con una silla en la espalda. Okay, pero aquí bueno. No estará el 007, pero está el Profesor X. Y tampoco está Nicole Kidman. Ese sí es extraño. Uy, cómo no. Ok, ¿tu recomendación, carnal? Bueno, como diría mi carnalito, Daredevil sigue estando impresionante. Salió ya el run de Amazing Spider-Man, que es el título del 2099, o sea, tal cual, del universo 2099, este es el flagship. Todo está realmente estructurado por Nick Spencer. Entonces, y van a salir nuevos títulos, aparte que de autores muy interesantes, ¿no? Y ahí tenemos un guiño. A fin de mes, pónganle atención, suscríbanse porque probablemente ya tenemos confirmados no a uno, sino a dos escritores de una serie del 2099. Ah, y aparte de otro título que salió esta semana, ¿no? Sí, John Doe. Yondu se fue a la guerra, es qué dolor que tenés. Efectivamente. Mary Poppins. Y les voy a dar la compra obligada de la semana. ¿Por qué? Porque está muy chido. ¿Y por qué? Porque aparte cuesta $1 el título de Dark Horse. Y vean, todo esto son alrededor, yo creo que de 80 páginas, sin contarlo. ¿Es reprint o qué es? Me imagino, ¿no? Yo creo que sí, carnalito. Pero no sé. Pero le sobraba $1 y dijo... Exactamente. Sí, son los tres primeros números. Son los tres primeros números de la serie. ¿Qué más quieres? $1 es un gran deal, como dirían por ahí. Es medio TP por $1. Ah, no es un sampler, porque este es Sherlock Frankenstein. O sea, es como que un sampler de distintas historias. Exactamente. ¿Qué más quieren para conocer el universo Black Hammer? Que es una fregonada, la verdad. Vale es la versión de la Legión, la que te gusta. Y título que salió, salieron los dos nuevos títulos mutantes. Salió New Mutants, que ¿cómo lo viste, carnalito? Más o menos. El New Mutants y salió X-Force, que es el que se... El New Mutants... No tiene madre. No, yo creo que te vuela la cabeza esa chingadera, ¿eh? Exactamente. ¿A qué le preguntes si lo estás interrumpiendo, cabrón? No, pero exactamente. Que le preguntes si tú solito te contestas. Te va a volar la cabeza el número uno de X-Force, que es lo más, quizá... Yo sí tengo vida, güey. Antiguo, ¿no? Más noventero. Más noventero. Okay. Entonces, si les gusta ese tipo, les va a gustar mucho el número uno de X-Force. ¿Qué tipo les gusta? ¿Algún tipo joven? El tipo de cómics de acción, de alta acción, a comparación de los otros que han estado un poquito más lentos y cimentándose, ¿no? sobre todo Marauders, uno de esos. Este concretamente se parece mucho cuando nos replican el equipo de ataque de Wolverine con Maverick. Exactamente. Y Omega Red, aquí tienes un símil directísimo. Ah, mira, que es el que hace Black Mask ahí, va a salir en la película de Birds of Prey. Pero sin máscara, parece. Es que no le sale, tiene que vender su imagen en otros. Ok. ¿Algo más? No, nada más, carnalito, vas. Ok, gracias, quédate ahí. Estás en tu programa. Sí, no, quédate ahí, güey. El siguiente lo conduce él, cabrón. Rápidamente yo les voy a recomendar. Legion of Superheroes, ¿qué más? Nunca lo vieron venir, ¿verdad? Salió el número uno para toda la banda que nunca ha leído Legion of Superheroes. Es un buen punto de entrada. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Les presentan. De hecho, tiene un detalle bien chido. Llegas, es semi-spoiler, llega Superboy al siglo 31 y de repente ve que se están presentando. ¡Hola, yo soy! ¡Ah, tú eres Cosmic Boy! ¿Cómo lo supiste? Porque atrás de ti viene tu nombre, güey. ¿Cómo le hacen? Aumentada. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? No, pues es que eso lo tuvimos que hacer para que la gente a los planetas que fuéramos supiera de con quién estábamos hablando y nos evitáramos cualquier confusión. Voltea a John y ya trae, atrás dice Superboy. Su nombre y todos sus poderes. Dice, ah, mira, yo también ya lo traigo. O sea, tiene detalles muy chidos. Honestamente, no pasa nada fuera de la introducción de la siguiente historia, que es el tridente de Aquaman. Es una historia fresca. Se siente fresco, sin embargo, muy familiar. O sea, igual de complicado. Y curiosamente, te iban a contar todo. De hecho, tenían una inducción preparada, pero no hubo tiempo. Exactamente, así como ahorita yo les iba a explicar a pie puntillas de qué se trataba la Legión, pero mi carnalito habló de más, entonces ya no me da tiempo. ¡Ay, cálmate! Sí, ya te echaste más largo la Legión que mi explicación de X-Force. No, güey. ¿Sí? No, güey. Pero bueno, entonces esa es la primera. Lo segundo que les voy a recomendar, véanlo si les llama la atención, está chido. Watchmen, ¿por qué no? Está interesante. No, bueno, se Patreon si van a entender toda la explicación. No vean más de lo que tienen que ver. O sea, no le busquen más explicación de lo que en realidad es una serie de televisión con personajes de cómics. Es entretenida, está bien hecha, está chida. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito el buen DC, mi carnalito el buen Buki, mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que nosotros tenemos que agradecer infinitamente a nuestra armada que está compuesta de... Tenemos el Consejo Silencioso compuesto por Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Tenemos a el Scott Summers, que es Federico Rosas, el líder de campo. Y tenemos a, no sé cómo ponerlos, pero están Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. No lo digas. Yo obviamente también ya saben que lo seguimos invitando a participar al reto de Burning Calories, al Calorie Race, porque su salud no nos importa. No es el Burning Solid. Exactamente. En realidad su salud no nos importa, nos importa la nuestra, pero pues hay que invitarlos para que hagan borlote, que vengan a la carrera y nos paguen el desayuno. Y de esta manera, y si no hay nada más que agregar, ¿tus sabias palabras, carnal? Pues vayan y vuélvanse patrons. Exactamente, vámonos. We'll be right back. you're still here? It's over. Go home. Go.